ante todo en esta edición de La Voz del Partido Comunista de la República Dominicana, Pacoredo, queremos rendir homenaje a la encomiable dama fallecida, María Cristina Camilo, quien falleciera a la edad venerable de los 107 años y a quien nuestro partido le ha de guardar eterna gratitud por cuanto esta dama confió en la integridad de nuestro partido hasta el punto de que durante los 12 años de la dictadura criminal del tirano Alimaña, continuador directo de Trujillo, Joaquín Balaguer, no permitió usar su residencia en el ensanche Luperón como lugar donde elaborábamos el periódico El Comunista de nuestro partido, así como el periódico Espartaco de la Juventud Comunista, sin que nunca durante todo ese largo tiempo hiciéramos arrepentir a Maíta de la confianza que depositó en nuestra honradez y honestidad e integridad de convicciones que proclamamos. Eso por igual se lo extendemos a su hijo, el único que tuvo y que, no siendo comunista, supo tolerarnos y vencer la diatriba sistemática de aquellos que se pintaban como representantes de la democracia cuando en verdad no eran más que agentes directos del imperialismo norteamericano, como es el caso de Juan Emilio Bogaviño y su elenco, cabe decir, de fascinerosos agentes de la CIA, de la Embajada Americana, que pregonaban calumnias y falsedades como que nuestro periódico se elaboraba en Miami y era elaborado por la CIA. Esto no es un invento nuestro. Aparecen en varias ediciones de la prensa amarilla del Nacional y Última Hora, en donde esa crápula de Juan Bosch vertía su infame calumnia, como todo el que en esa época leía la prensa debe recordar. Del mismo modo, esa gratitud que hoy proclamamos tras la muerte de María Cristina Camilo, sin faltar al compromiso que ella contrajo al depositar esa confianza en nosotros, queremos resaltar nuestra gratitud eterna a Maíta, que no era comunista, pero sí sabía que por lo menos lo que constituíamos el Partido Comunista de la República Dominicana, estábamos allí como lo estamos hoy, por convicción ideológica y el más absoluto desinterés material, que no sean lo de la lucha para alcanzar las mejores condiciones que haga posible eliminar el sistema capitalista bajo el yugo imperialista y acabar con la explotación y la miseria en la República Dominicana. Las gentuzas continuadores de el leproso moral porque un felón impenitente como Juan Bosch no tiene ningún tipo de moral, por más que sus seguidores y aduladores quieran indigarle virtudes que nunca conoció, de que nosotros no merecemos la amistad de nadie porque criticamos a todo el mundo, como es el caso del granuja y desecho humano, no cabe decir desecho moral porque ese nunca ha tenido moral, que es el bastardo, hijo no se sabe de quién, aunque se apellida Fernández, pero que nunca ha querido hacerse la prueba del ADN para establecer quién es su verdadero padre. Nos referimos a Leonel Antonio Reina. Reina, porque la que lo parió dice que es su hijo. Y como todo el mundo sabe, nadie puede negarle a una mujer el reconocer quién es el producto de su vientre. Por eso decimos y estamos seguros que Leonel Antonio es reina. De lo de Fernández no lo sabemos, porque él se ha negado incluso a la solicitud formal del otro bastardo, Miguel Vargas Maldonado, hacerse la prueba del ADN, como confiesa Miguel Vargas Maldonado que se la hizo para corroborar que en realidad era hijo del calié de Trujillo, Pedro Rivera, y desafió a Leonel a que se hiciera la prueba del ADN para ver de quién era hijo. Y Leonel, como un canalla, como una crápula, se hizo el que esa exigencia no se le hacía a él. Y sigue todavía engañando al pueblo, porque todo el mundo sabe que la gran miseria que vive en nuestro país en este momento es fruto de su destrucción de las riquezas, patrimonio del pueblo que él encontró al momento de ascender al poder en una alianza con el Triano Alimaña y con el trujillismo. Nosotros queremos reafirmar que efectivamente somos defensores acérrimos del pensamiento crítico, pero no de la estafa de pensamiento crítico que se montó recientemente en un seminario en la mancillada Universidad Autónoma de Santo Domingo, encabezada por el granuja Rayano, es decir, de origen haitiano, Antonio Siriaco, autotitulado economista, defensor a ultranza del neoliberalismo, en complicidad con los renegados revisionistas de viejo cuño del socialismo español y de la Universidad del Congreso de la Cultura Anticomunista en España, la llamada Universidad Complutense. El granuja que montó la conferencia o el seminario sobre el pensamiento crítico marxista es Antonio Siriaco Cruz, al que solamente hay que verle el rostro y la figura para darse cuenta de que se trata de un vulgar rayano, de un vulgar cruce de haitiano con haitiano o de haitiano con cimarrón dominicano. Y como tal, ¿qué hace Antonio Siriaco en ese seminario? Lo dedica a Luis Gómez Pérez, el portaestandarte de la traición al marxismo en República Dominicana de los últimos 50 años. El renegado revisionista y oportunista que se inventa el llamado Estado social y de derecho. Estado que no existe en el pensamiento y la doctrina marxista, porque es un adefesio del revisionismo berteniano y cauquiano como cruchovista, hijo de la traición al socialismo y a la Unión Soviética de la camarilla de Crucho de Brezhnev y los renegados revisionistas cubanos que encabezaba Fidel Castro y su hermano, el maricón Raúl Castro, y que tienen hoy convertido a Cuba en la sede o la meca de la homosexualidad y el lesbianismo. Como yo he dicho, que me confesó un amigo abogado que recientemente quiso ir a Cuba para contactar si nosotros exagerábamos, y vino horrorizado de lo que allí existe. El presidente de Cuba, el tal Díaz-Canel, no es más que un bugarrón marido de Raúl Castro, y la hija de Raúl Castro, Mariela Castro Espín, es la representante del lesbianismo en América Latina. Y esta tiene más mando en Cuba actualmente que Evita Perón en Argentina en la época de la dictadura de Perón. Y esta es la realidad. ¿Qué hacen la canalla revisionista, oportunista, anticomunista como Luis Gómez Pérez? Luis Gómez Pérez se jactó de ser el autor de la reforma constitucional del 2010, que Leonel, que el espurio Leonel Antonio Reina, el bastardo, el homosexual, el clon preparado por la CIA y nutrido en la selección de selecciones de la CIA, Riddle Dillé, que se conoce como el adefesio constitucional del 2010. que no se atrevió ni siquiera a reafirmar la continuidad de la reforma constitucional que había impulsado Horacio Vázquez, en donde separaba la Iglesia del Estado y en donde establecía que los hijos de haitianos ilegales no podían optar por la nacionalidad dominicana, dejando en el aire esos dos puntos cruciales, con omitir la solución al problema de la dependencia del Estado dominicano de la Iglesia Católica. Volvía a los tiempos en que la espada libertadora de la guerra antihaitiana, Pedro Santana, disputaba con el farsante y estafador que se decía representante de Dios y de Jesucristo y todos los defecios e inventos de la Iglesia Católica en la República Dominicana, el alias Arzobispo Porte. Porque estos granujas son los que sirven de base para que todavía en República Dominicana haya montones de profesionales del derecho y de la ciencia positiva que ignoren que el elemento crucial de la República Democrática es la más absoluta separación entre la Iglesia y el Estado. Y al que ellos aborrecen como representante del despotismo en República Dominicana, Pedro Santana, es quien establece la polémica con el granuja Porte, que en el 1935 dio un tedeum en la Catedral de Santo Domingo, dando gracias a la intervención de las sordas haitianas en República Dominicana para el año 1822, llamado por la Iglesia Católica y los febreristas, presentando a ese representante de las atrocidades de Salinesca y de la bestialidad de haitiana como el pacificador, como el que venía a resolver los problemas de Haití y República Dominicana, ocultando que ese enclave esclavista y tribal que es Haití, creado por el cardenal católico Richelieu y sus sucesores, tenía como objetivo fundamental impedir que el proceso de gestación de la nación dominicana culminara en la creación de un Estado nacional. Y todavía hoy en día la Iglesia Católica persiste en utilizar a las sordas haitianas para que el Estado nacional dominicano perdure, y se escudan en un supuesto patriotismo de un bellaco agente de la Iglesia y del colonialismo que se llamaba Juan Pablo Duarte y Diez, y que supuestamente creó la Trinitaria conforme a los postulados inquisitoriales de la doctrina contrarrevolucionaria del catolicismo jesuita. Porque el hecho de que se llamara Trinitaria en honor al invento ese falsificado de la Santísima Trinidad ya de por sí hace dudar de la naturaleza genuina y democrática de una organización y de sus componentes. Son canallas los que todavía reivindican eso de Duarte como padre de la patria. Y por ejemplo, ¿qué dominicano no sabe que Vincho Castillo y su descendencia son canallas de la peor especie que puede haber en el género humano? Y los muchachos de San Francisco de Macorís, que hoy son abogados y se la dan de progresista, ¿qué papel más ridículo hacen cuando demuestran que están castrados cerebralmente para discernir lo que es un proceso democrático nacional y lo que es la doctrina de la creación de los estados nacionales en los países coloniales? ¿Cómo es posible que aparezcan gente que diciéndose progresista apelen a la falsificación de un estafador como Hugo Tolentino Dip, que era un rayano haitiano nacido en el palacio de gobierno de Trujillo, porque su papá era un verdadero sicario de la dictadura de Trujillo? El creador de la tergiversación de que decir haitiano es ofensivo y fue el que utilizó a Ogui Pie, que era haitiano, y que nunca fue dominicano porque constitucionalmente no cabía ni en la constitución de Horacio Vázquez ni en la de Trujillo, porque la de Trujillo nunca derogó el precepto de Horacio Vázquez y su gobierno de que los hijos de haitianos ilegales no podían acceder a la nacionalidad dominicana. Y le creó a Ogui Pie la histeria de que cuando oía haitiano decía eso es racismo. Fue Hugo Tolentino. Por eso al amigo Tapia, que anda por ahí, proveniente de San Francisco de Macorís, que es abogado y se dedica al área inmobiliaria, que se deje de fingir que él no es progresista, ni es revolucionario, ni nada, que él es un mercenario. Hugo Tolentino no tiene calidad para llamar ni siquiera colonialista a Santana, porque Hugo Tolentino es un farsante que se hizo pasar como marxista cuando regresa en el año 61 al país de Francia. Cuando qué hacía Hugo Tolentino becado por Trujillo en Europa, era estudiar en escuela católica, jesuita, opudeísta, y viene aquí a presentarse como marxista. Por eso nosotros nunca nos tragamos a Hugo Tolentino, porque era un agente de la peor calaña del revisionismo cruchovista y traidor al marxismo. Quien nos presente argumento extraído de panfleto elaborado por Hugo Tolentino está junto a Hugo Tolentino descalificado moralmente e intelectualmente. Ese era un vividor de la peor calaña y trepador, igual que los hijos del filósofo de extrema derecha y anticomunista de profesión, André Avelino García. Tony, André y el otro nunca hicieron nada positivo, porque su padre, André Avelino García, basta y sobra leer el texto Los aportes de Eugenio María de Hosto a la educación dominicana o a la sociedad dominicana, que fue una encuesta hecha desde el Caribe por Rafael Molina Morillo, un agente del CIN, de la CIA y del Servicio de Inteligencia del dictador Franco de España, y hizo la encuesta en el Caribe. El que lee lo que escribió André Avelino se da cuenta que André Avelino era un esquizofrénico irreversible e incorregible. Ese hombre llega a acusar a Hosto de ser un representante del materialismo dialéctico y del comunismo, repitiendo la babosada del padre Villini, el que era marica, y del otro bandido del alias Monseñor Meriño, que hicieron salir huyendo de aquí a Hosto. Y como Lili era un agente de Meriño y de la iglesia, Hosto tuvo que partir. Se fue a Chile, donde todavía hoy se le reconoce como una eminencia de América Latina, con aporte imperecedero en la doctrina del derecho. Y regresó al país tras la muerte de Lili. Lo hizo para el año 1902. A Hosto se le reconoce, aún siendo positivista, porque no era marxista ni mucho menos, el mérito de haber reivindicado una educación a base de la ciencia y de las verdades comprobadas y comprobables, donde la apologética no cabía en el pensum de una educación científica y positiva. Y André Avelino, que fue decano hasta de la facultad del Vaticano, era la facultad de filosofía y letras, porque era el dominio absoluto de la Iglesia Católica, de Roque Adame y su banda de castrados mentales, de Pedro Troncoso Sánchez, de Francisco Sánchez, aliatongo, un pedófilo retorcido, todos los cuales tuvieron que abandonar la Universidad Autónoma a raíz del movimiento renovador, que fue el movimiento por la democratización de la enseñanza y la reforma universitaria. Señores, lo que ocurre en esa universidad hoy en día, ya yo lo he dicho, que quieren pasar la libertad de crítica de Cauqui, Berten y toda la pandilla de renegados revisionistas con el pensamiento crítico, y no les da vergüenza. Y ahí aparecen, creo que ayer mismo, un Celedonio Jiménez diciendo, y un farsante psiquiatra que habla del supuesto profesor Juan Bosch, sin decir de qué era profesor, porque levantar curandería y superchería sociales no es el profesor, es el hechicero, un tal Gómez, diciendo que hoy en día la sociedad dominicana es terriblemente violenta, que la sociedad dominicana ha perdido la esperanza. Señores, una sociedad dominada por el imperialismo norteamericano, subyugada, esclavizada, que impone un capitalismo deformado, con un concordato, que le entrega la soberanía nacional a ese centro de ocurantismo y de colonialismo, de esclavitud, que es el Vaticano, no puede producir otra cosa que gente como Celedonio Jiménez, porque acaso, ¿qué sociedad capitalista no es violenta? ¿Acaso la sociedad de la Rerum Novarum del fascista León XIII, elaborada para combatir las ideas del socialismo? Celedonio Jiménez era corecato, igual que su otro hermano José Jiménez. Pero yo quiero saber qué sociedad capitalista no se basa en la violencia extrema. Que me digan cuál, una. Y el periódico amarillo hoy dice experto, considera. Oye, pero ¿qué experto del carajo este? Como, ¿qué experto del carajo es este pseudopsiquiatra José Miguel Gómez? Que me diga qué sociedad capitalista no se basa en la violencia. ¿O acaso la explotación del hombre por el hombre es un acto pacífico? Es como pintar un cuadro o asistir a un banquete. Solamente en gente con mente estereotipada y castrado en su inteligencia puede albergarse semejante idea. ¿Y qué resulta? De toda este marullo de farsantes, de estafadores, hay una situación en donde la República Dominicana hoy en día, y eso es lo que ellos ocultan, como dos agentes pagados de la CIA, que son José Miguel Gómez y Celedonio Jiménez González, corecato, ¿cómo pueden presentar que la sociedad dominicana es la excepción de sociedad violenta y sin esperanza? Cuando ahí tenemos el caso de Venezuela, que el imperialismo norteamericano la asedia porque su gobierno chavista y con su continuador Nicolás Maduro no ha querido entregarle la riqueza petrolífera de gas natural, de diamante y oro a los monopolios norteamericanos. Y ellos se quedan callados, como se quedan callados los dirigentes de los partidos del sistema, que yo digo que son todos agentes de la CIA, los del PLD y sus facciones, lo de el PRD de mierda, el PRM, tanto Hipólito como el embeleco presidente, como Milagro Tibos, son todos agentes de la CIA como Miguel Vargas Maldonado, que los mocanos, que son descerebrados todos, porque esos no tienen cerebro, eso es lo que tienen, son ñame y plátano y yuca mocana, ahí, entronizado dentro del cráneo, y por eso no pueden pensar. Yo siempre recuerdo la anécdota que me hace mi esposa, que como estudiante de Derecho había un profesor apellido Brito, donde ese es el concepto de que los mocanos no tienen cerebro, que lo que tienen es ñame, yuca y batata, yo siempre lo he ponderado y siempre lo he utilizado, porque realmente los mocanos son brutos. Ellos además sirven para asesinar y pactar con los enemigos nacionales. Por ejemplo, ahí está el que es ministro de Trabajo, que es mocano, Olivares, que es un agente de Hipólito, y no es capaz ni siquiera de, porque una mujer lo parió, sensibilizarse y reconocer que las enfermeras lo que están exigiendo cuando hacen una marcha a Palacio es que se le cumpla la promesa demagógica que el embeleco que usurpa el Estado le cumpla lo prometido. Y claro, él mira para otro lado porque él es un soquete puesto ahí. Él es un mojoncito puesto ahí por el embeleco. El embeleco es un mojón grande con mucho fleco, según yo oía decir cuando era muchacho. El embeleco o el mojón con mucho fleco. Continuará. Está usted escuchando la voz del Partido Comunista de la República Dominicana, Pacoredo.